ya lo veremos yendo a lo profundo. Piensa que la ciénaga no es suficiente humedad. Lo seguiremos hasta el inframundo, donde se siente anhelado, se siente un hombre vital, abandonando la casa para volver a empezar, remando por sus estragos para disque mejorar la vida de todo un pueblo de hidrografía inmortal. Y es que tomar es la obsesión. ¿De quién? Del colombiano, y con razón. ¿Por qué?